Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer que salía de su casa vio a tres ancianos de barbas blancas sentados en el jardín de su casa. No sé quiénes son ustedes, pero deben tener hambre. Por favor, pasen, que les daré algo de comer, dijo. ¿Está el hombre de la casa?, preguntó uno de ellos. No, no está. Entonces no podremos entrar, dijeron los ancianos. Al atardecer, cuando su marido llegó a la casa, la señora le contó lo sucedido. Andá y deciles que yo estoy en casa y que los invito a pasar a los tres. La mujer salió y los invitó amablemente a que pasaran. Nosotros no podemos ser invitados a una casa juntos, dijo con determinación uno de los ancianos. ¿Por qué?, preguntó la mujer muy intrigada. El anciano, con la barba más blanca, respondió: su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de ellos, y señalando al otro agregó: su nombre es Éxito y el mío es Amor. Ahora vaya con su marido y decidan a cuál de nosotros prefieren invitar. ¡Qué fantástico! Si ese es el caso, invitemos a Riqueza. Así llenaremos nuestra casa con riquezas, dijo el marido cuando escuchó lo que le contó la mujer. No, no me parece buena idea. ¿Por qué no elegimos a Éxito? Así seremos admirados por todos. Su hija adoptiva, que escuchaba la conversación desde su habitación, dijo: ¿por qué no invitamos al amor? ¿Por qué siempre hay que pensar en las riquezas y el éxito, como si el amor no fuera importante para nosotros? La intervención de la niña dejó a sus padres en silencio y avergonzados. Sí, ella tiene razón, dijo la madre. Y el padre agregó: sigamos el consejo de nuestra hija. La mujer salió al encuentro de los ancianos y preguntó: ¿cuál de ustedes es amor? Por favor, pase y sea nuestro invitado. Amor se levantó y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la mujer miró a Éxito y a Riqueza y preguntó: si yo solamente invité a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los tres ancianos respondieron juntos: si hubiese invitado a Éxito o a Riqueza, los otros dos se quedaban afuera. Pero ustedes invitaron al Amor, y donde quiera que él vaya, los otros lo siguen. Porque donde hay amor, siempre habrá éxito y riqueza. Pensemos que lo más importante en nuestra vida es el amor. En la carta a los Corintios leemos: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulto y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Finalmente, Pablo en la carta a los Corintios escribe: hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.